El Estación Rock. El metal tiene su máxima expresión en Estación Rock. Esto es Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Estación Rock, la número 254 de la nueva era de Estación Rock. Ya llevamos 254 programas de manera interrumpida, semana a semana. Y pues bueno, ya estamos a punto de cumplir 5 años de transmisiones ininterrumpidas. Viernes a viernes estamos transmitiendo, pues bueno, aquí desde Hermosillo, Sonora, México, al norte de este país. Aquí estamos transmitiendo hacia todo el mundo por las diferentes plataformas, sobre todo la principal, la de nosotros, que la pueden ustedes escuchar nuestra radio a través de estacionrock.lat. Y también, bueno, hay también 3 sitios, ahora ya uno más, donde pueden ustedes sintonizar Estación Rock. Pues está ahí emisoras.com.mx, está también online Radio Box y estamos también en esta plataforma que se llama Radio Garden. Ahí en Radio Garden está padre el asunto porque, bueno, es una plataforma que te ubica todas las radios que hay conectadas, probablemente que están suscritas como Estación Rock a esa plataforma, donde pues prácticamente ahí te puedes dar cuenta de toda la cantidad de radios que hay funcionando en todo el mundo. Bueno, ahí en el buscador entras Radio Garden, en el buscador pones Estación Rock y te va a llevar a esta parte del planeta donde nosotros estamos transmitiendo, ahí en Hermosillo, Sonora. Y pues bueno, ahí está parte de lo interesante. Ahorita les paso bien la liga, o pueden entrar directamente a nuestra página de Facebook, ahí en Estación Rock Sonora, y ahí, o también en nuestra cuenta de Instagram, búsquenos igual como Estación Rock Sonora, buscan el logo de nosotros, ahí está, y ahí está el flyer, ahí está el anuncio, y está también, ahí está la liga, pues el link donde pueden acceder. Simplemente ahí nomás le pican pues a ese enlace y los manda directamente a esa plataforma y pueden estar escuchando Estación Rock las 24 horas del día. Y los viernes, bueno, los viernes o el día que ustedes estén ahí los viernes, nosotros transmitimos en vivo, pues bueno, ahí nos pueden estar escuchando viernes en la noche o el día o en la tarde, dependiendo del horario de donde me estén escuchando. Y pues bueno, Un especial agradecimiento pues a todos ustedes que nos escuchan y también a todas las plataformas que nos hacen el favor de abrirnos el espacio para que Estación Rock también se escuche en sus plataformas. Vamos a mencionarlos así rápidamente. A La Reconquista, allá en Argentina, nos estamos escuchando en 3 plataformas, en, como ya les comento, La Reconquista en radiotv.ar los sábados a las 5 de la tarde, los lunes estamos en radiocrimen.com.ar a las 10 de la noche y los viernes estamos en Hack Rock Radio punto website a las 8 de la noche. Estos son horarios de Argentina. El martes estamos ahí en Uruguay en templariaradio.com a las 9 de la noche, en rockliveradio.online a las 7 de la tarde hora de Costa Rica, y en radio414.com a las 11 de la noche los martes. Y aparte estamos transmitiendo en vivo también allá en 414 Radio FM. Ahí estamos en Lima, Perú, transmitiendo en vivo en estos momentos. Saludos para toda la gente, todos los fans, todos los rockers de allá de Lima, Perú, de Perú en general, y hasta donde llegue la señal de 414 Radio. Y también lo estamos haciendo en radiometalhermosillo.com, en vivo también en estos momentos, y a retransmisión de este programa también en esa plataforma de Radio Metal Hermosillo los sábados a las 9 de la noche. Los miércoles estamos en Colombia a las 4 de la tarde en el retornorock.website. También estamos en Venezuela en 7rockradio.com a las 7 de la tarde y en Maldita Radio en Chihuahua a las 9 de la noche los miércoles. Pues bueno, ahí están. Y en España también es en therockfm.online y en rock66.es a las 9 de la noche hora de España los miércoles. Bueno, ahí estamos en Estación Rock. Esperemos que se la estén pasando muy bien, y como siempre empezamos con buen material, sobre todo lo que nos mandan todos los promotores que tenemos a lo largo y ancho de este planeta. Así que vámonos con más música y empezamos escuchando a esta banda que se llama Ferret. Es una banda de glam metal, ellos son de Nueva York, con toques de heavy metal. Soy un poquito más pesados que el glam, pero está bastante interesante. Ellos se formaron en el 2011. El 2017 lanzaron su álbum debut, y para este 26 de abril están anunciando la salida de su segundo álbum titulado Glandemic. Así que con ellos vamos a abrir con Ferret desde Nueva York para el mundo aquí en Estación Rock. Quédate con nosotros, un servidor Claudio Ernesto Laguna te va a estar acompañando en estas 3 horas de buen rock and roll. We'll burn your flannel, metal attack. Clergy's day, glam is back. We'll wipe Seattle right off the map. You thought you had killed us, you thought we were through. You thought glam metal was yesterday's news. Oh, lo que estamos ahorita escuchando pues en estos momentos ahí con Dacha Mandala. Así se llama la banda, Dacha Mandala. Como ya les comento, es un trío de Francia, de origen francés, que se formó en el 2009. Ya tienen dos álbums y para este 26 de abril van a sacar su tercer trabajo, su tercer álbum, que se va a llamar Coda, el 26 de abril. Y precisamente de ese disco nuevo que va a salir, ese álbum nuevo, bueno, acabamos de terminar de escuchar precisamente el tema Coda, que es que da el nombre también al nuevo álbum, el tercer álbum de esta, de este trío francés, Dacha Mandala. La banda está formada por Nicolas Sauvey en el bajo y la voz, Yarem Sainé en la guitarra y la voz, y Jean-Baptiste Mallet en la batería y también hace los coros. Muy buena banda, la verdad es que ya le empecé a poner atención y la verdad es que se oye bastante bien el nuevo material. Me voy a hacer de los dos anteriores para ver qué tal se escucharon los primeros álbumes de ellos, pero al menos este que va a salir el próximo 26 de abril promete. Pues la verdad es que está muy recomendable para que lo busquen ahí en redes sociales, Dacha Mandala, así se llama. Y anteriormente escuchamos a esta banda de glam metal, un poquito más inclinada al heavy, que es Ferret. Ellos son de Nueva York. Vámonos ahorita, ya estamos conectados ahí en nuestra página de Facebook, Estación Rocks Sonora. Ahí si quieren conectarse, vernos, mandarnos saludos, pues adelante. Vámonos con Black Light Discipline. Esta es una banda de Finlandia, que de metal rock, que ya tiene tres álbumes y dos EPs. Y el pasado 22 de marzo, el mes que acaba de pasar, acaban de lanzar su más reciente tema, que se llama Russian Roulette. ¿Sí? Luego me vino luego los alemanes de Acept, que pues tienen un disco, pues así se llama, Russian Roulette, con un tema. Pero este tema es su versión del tema original de la cantante del pop Rihanna. Entonces este tema lo sacó Rihanna, allá ya está veterano este tema, lo sacó el 2009, que se llama Russian Roulette. Y pues bueno, esta banda finlandesa de Black Light Discipline hicieron su propia versión. Entonces si tienen ustedes oportunidad, pues bueno, escuchen el tema original de Rihanna. No tiene nada que ver con esto, simplemente rescataron la letra y le dieron, pues bueno, su toque personal. Vámonos con Black Light Discipline, Russian Roulette, y la verdad es que está muy interesante aquí en Estación Rock. Take a breath, take a deep, calm yourself, he says to me, if you play, you play for keeps. Come, count to three. I'm swimming now, I'm moving slow. No time to think, my dirty call. You can see my heart beating. You can see it through my shirt. Rock. Pues bien, aquí estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a Red Rumet. Esta es una banda de thrash melodic death metal. Ellos son vecinos, sí, fíjense que son vecinos, ellos son de Phoenix, Arizona, aquí cerquita, exactamente a 5 o 6 horas por carretera, cruzando la frontera aquí a Estados Unidos, Ahí nos queda Phoenix y pues bueno, ellos son de allá, de Phoenix, Arizona, la capital del estado precisamente de Arizona, que es con el que nosotros tenemos frontera aquí con Estados Unidos. Ahí estamos nosotros, estamos a 3 horas por carretera de la frontera con Estados Unidos, así de cerquita estamos de los United States. Red Drummond, esta banda se formó el 2018 y a final del año pasado, pues cerraron el 2023 sacando su álbum debut autotitulado, y pues bueno, se encuentran en promoción de este álbum debut, así se llama también como la banda, Red Rumet, así se llama el disco, el álbum, y pues bueno, así lo pueden buscar en todas sus plataformas. De hecho, ya empezamos a subir nosotros algunas sugerencias, algunas que nosotros consideramos que vale la pena que ustedes le estén tomando en consideración, que se fijen en ellos, ¿no? Que lo siguen, nosotros ahí ponemos la muestra, el ejemplo, y a ustedes si les interesa, pues ya le siguen buscando, ¿no? Esa es la gran ventaja que tiene ahora el internet y todas las redes sociales y todas las plataformas de música. Y pues bueno, ya empezamos a subir algo y pues nosotros esperemos que les guste y que sea, sobre todo, que nos interese también la retroalimentación, que ustedes nos digan, oye, me parece, o me gustaría que hicieran esto, o no me parece por esto. Entonces ya eso nos sirve a nosotros pues para mejorar, pues, ¿no?, lo que estamos haciendo. ¡Vámonos con otra banda y súper interesante! Me gustó mucho. Ellos son alemanes, con una voz femenina, una front woman. Esta es una banda de metal sinfónico alemán. Se llama Lieb Eis. Esta banda se formó el 2003. Ya tienen 10 álbums, ¿sí? El más reciente se llama Myths of Fate, algo así como Mitos del Destino, que salió el pasado 22 de marzo, hace poquito, no tiene ni el mes que acaba de salir, y se encuentra ahorita la banda en promoción. Ellos cuentan, como ya les comento, con la voz femenina de Elina Sirala. Esta es una cantante de origen finlandés que se unió a esta banda alemana en el 2016. Actualmente, como ya les comento, están ahorita de gira allá por Europa. Nos mandaron el flyer, precisamente les pedí, pues me puse en contacto con ellos, le dije a ver si nos podían mandar un saludo para acá a Estación Rock, pero pues me dijeron que les iba a ser un poquito complicado porque precisamente están ahorita de gira y son fechas pues muy apretadas, o sea, tocan un día en un lugar, el siguiente día van a otra fecha, ustedes ya se la saben, ¿no? Entonces pues prácticamente no tienen tiempo pues de libre pues para poderlo dedicar a las redes sociales. Y como ya les comento, pues bueno, ya están ahorita de gira desde el mes de marzo, van a terminar en el próximo mes de mayo, y ahorita precisamente que estamos haciendo ahorita el programa un viernes 5 de abril, se están presentando en un lugar que se llama Joy Station Club en Sofía, Bulgaria. Hoy están tocando allá, están tocando allá en Sofía, Bulgaria. Por la diferencia de horario, creo que ya tocaron allá en Bulgaria. Y el día de mañana van a estar tocando allá también en Bucarest, allá en Bulgaria también. Entonces hoy y mañana pues van a estar allá en Bulgaria tocando Lieb Eis. Ahí nos están ahorita de gira. Vamos con ellos. Está muy suave, muy buena voz, muy interesante. Está muy padre la banda. We'll be right back. estudios, si eres blanco, negro o de colores, si te gustan los hombres o las mujeres, o al revés, o los dos, si eres de este país, de este mundo o de otro planeta, si eres alto o estás gordo, si estás discapacitado, si eres vegano o te encanta la carne, no nos importa si te gusta la cerveza light, lo único que nos importa es que te guste el rock, cualquiera, y que seas feliz. Estación Rock, la radio que suena en todo el mundo. ¿Se juntó para allá? ¿Sobre? Muy bien. Bueno, aquí estamos de nueva cuenta Metáfora. Acabo de terminar de escuchar el tema de Narc. Esta es una banda de origen canadiense. Ellos son de St. John, Canadá, de Canadá, allá en la parte del Atlántico, ahí de Labrador, por allá, por aquellos lados, por ahí. Y pues bueno, esta banda se formó pues desde hace poco, el 2022. Así que van apenas por 2 años. Y este pasado 5 de febrero de este 2024 acaban de lanzar su álbum debut, que también se llama como la banda Metáfora. Ahí se llama, tiene una bonita portada. Y pues que más bien viene siendo un EP, ¿no? Porque esto realmente son 5 temas los que contiene este material. Así que lo podemos considerar como un EP debut de esta banda de Metáfora. que también tiene entre sus filas, como ya ustedes se dieron cuenta, pues una tremenda voz femenina. Metáfora nos la mandó ahí Zach de Metal Devastation Promotion. Y bueno, también hay que agradecer a todos los promotores que nos hacen el favor de mandarnos su material o en el catálogo de las bandas que ellos están tratando de promocionar para darlas a conocer, como Gio Smith, ahorita lo vamos a tener, Inverse Music, ellos son de Finlandia, están una disquera de Finlandia, Brian Hilson, también es un promotor allá en Europa, Self Made Records, también está Mike DeCone de Hard Life Promotion y Zach de Metal Devastation Promotion, son los que tenemos ahorita en este programa, y también a Eva María Copira, allá nuestra amiga de que está ubicada en Polonia, allá vive Maldito Records, esta disquera española, Eshet Music and Art, también esta es una disquera de Finlandia que también nos manda este material, Demons Records, también es una disquera española, Trascendencia Promotion, esa es una nueva promotora que se acaba de sumar, que nos acaba de agregar en su listado de contactos, y ya nos mandó también material interesante, Johnny Z, también buen amigo Johnny Z, él está ahí en Sao Paulo, Brasil, nos manda muy buen material de aquellos lados, Susana Galarza, Susi, saludos allá, promotora allá en Argentina, pues ahí te agradezco que nos presentes pues bandas muy interesantes como la que vamos a poner ahorita más adelante. Bueno, vámonos ahorita, continuamos ahorita, seguimos platicando, sobre todo vamos a entrar más al ratito el evento que va a haber aquí el fin de semana, que ya se están reportando por allá, pues algunos como Julio Hiedra, pues de Terror Haze, también ahí está el Luca de Detector de Violencia, espero que te des la vuelta por allá también para saludarte. También, bueno, ya les comentamos, Isaac Méndez está conectado, Fernando Gutiérrez, pues allá desde Toluca Rock, allá está al pendiente. Alejandro Verdugo, ¿qué ondas? Ahí está entrando a chambear apenas, y pues bueno, para no dormirse, pues en la velada, pues ahí se pone a escuchar Estación Rock, como debe de ser. Ahí está Lucía Serna, ¿qué onda, Lucía? Aquí están tus caguamas llenas están ahí, date la vuelta, ahí estás, ahí te las voy a poner. Vámonos, ahorita con más música, vamos a presentarles esta propuesta musical. La verdad, pongan la atención, sobre todo porque bueno, hay que cacarear el huevo, sobre todo mexicano, pues orgullo mexicano que se está trascendiendo fronteras, y pues hay que promover también, hay que presumir también lo bueno, y en este caso bueno, estamos hablando de esta banda que se llama Midnight Mares, ¿sí? Las pesadillas nocturnas, Midnight Mares, podemos traducirlo así en español. Bueno, este es un proyecto de Gio Smith. Gio Smith ya es un viejo conocido de Estación Rock, ya hace poquito más de un año más que nos está mandando material. Él es un productor y músico también, que tiene varios proyectos interesantes allá. Ya hemos programado algunos de las bandas que él está manejando, como Horror Wish, por ejemplo, que la presentamos y estuvo en la lista de lo mejor del 2023, y Wolfpack, por ejemplo, es otro proyecto que trae también de música, y trae varios proyectos aparte de promover pues algunas bandas, y pues bueno, tener también su propio sello, pues, ¿no? Entonces, bueno, el caso está en que el año pasado, en verano del año pasado, se puso en contacto con esta cantante mexicana que se llama Mariel Jimeno. María Jimeno, bueno, se puso en contacto con él, empezaron a trabajar, a platicar, ver qué se podía hacer, y pues bueno, terminó en esto que se llama My Nightmares. Vamos a escuchar el tema Shadow People. De hecho, han sacado ya formalmente dos temas. Este es uno de los dos que ya salieron. Este prácticamente acaba de salir, tiene poquito menos del mes, y la verdad es interesante porque bueno, cómo esta cuestión de las redes sociales, esta cuestión del internet, cómo lo que se le ha llamado el mundo globalizado, ¿no? Cómo que ahora te pone en contacto, pues no, fíjate, Bélgica, México, y pues bueno, platicando un poquito, y Bélgica, pues aquí estamos, ¿no? Entonces, cómo hemos estado ahora en contacto, y ella me platica, Mariel, un poquito antes de entrar aquí al programa, me decía, es que hablamos por teléfono, por internet, nos pusimos de acuerdo, me manda sus partes ahí de musicales, yo aquí les grabo, le mando mi voz, la grabación, él se encarga de armar, de hacer toda la producción y así todo por internet. Entonces, fíjense lo que hicieron y la verdad es que vale la pena. Vamos a escucharlos, Midnight Mar, por supuesto que le pedí a Mariel que nos mandara a saludar y bueno, ahí está, si la quieren conocer, ahí está el saludo también en video en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Midnight Mars, una combinación belga-mexicana con un muy buen toque de gothic metal. Vale la pena. Aquí Mariel Jimeno de Midnight Mars mandando un saludo para nuestros amigos de Estación. Ojalá disfruten nuestro nuevo single Shadow People. Is our commands. bien. Bueno, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a esta banda, se llama Numento. Esto es una banda finlandesa muy buena. La verdad es que a veces no llega tanto material, y para armar el programa hay cosas muy interesantes. Esta banda es una banda de Helsinki, allá en Finlandia, que se formó en 2010. Es una banda, como ya escucharon, de death metal melódico. Cuentan con dos álbumes, y este 28 de marzo, hace poquito, acaban de lanzar un nuevo tema llamado Time Trap, que es el que acabamos de terminar de escuchar, con el que están anunciando la salida de su tercer álbum, que va a salir más o menos como a mediados de este año. No han puesto fecha todavía, pero ya dijeron que más o menos para el verano de este 2024 sale el nuevo material de Numento. Y pues bueno, también nos pusimos en contacto con ellos, me contestaron, y nomás que me dijeron que les diera oportunidad porque, bueno, andan ahorita trabajando por cuestiones de las grabaciones, y nomás desocupándose, pues nos hacían el favor de mandarnos el saludo desde Finlandia. Mauro, ¿qué onda? Ahí ya están hasta preguntando por ti, te extrañaban. Sí, pues no, ya les iba a mandar una foto, ¿no? Para que no te olvidaran. Ya te, sí, ya te veían borroso, pues. Sí, fíjate, ya estaba desvaneciéndome, pues. No, sí, había tenido unos problemitas, por eso no había venido, pero pues ya estamos aquí de regreso. Okay. Y muy traemos bien. Buen material para la última hora. Muy bien, pues ahí estamos. Vamos a cerrar la primera hora y entramos a lo que es la segunda hora de Metal y Rock en Español. Dos bandas con las que cerramos esta primera parte de Estación Rock. Nos vamos a ir con Railos. Railos, esta banda de hard rock, también de Finlandia. Ellos se formaron en el 2013 por el vocalista y músico Mikko Heino. La banda cuenta ya con 4 álbumes y actualmente trabajan en su quinto trabajo. Se encuentran ahorita de gira ahí también entre Finlandia y Europa. Así que vámonos con Railos y después vamos a irnos de allá de Europa hasta Australia con esta banda que se llama Sicca the Stone in the Crossfire. Pero ahorita platicamos de ellos. Vámonos con Railos y aquí estamos conectados en nuestro Facebook Live. Estación Rock. llena tu cabeza, llena tu cabeza de Estación, Estación Rock. Cut me at a loss when I'm down. Cover up the cost with a frown, but it's alright. Call you from the wrong side of town. All to make a break from the crowd, a waste of time. Que estamos de regreso y bueno, ya con ellos terminamos con Sick of the Stone, así se llama esta banda. Ellos son de Melbourne, allá en Australia, y bueno, acaban de presentar este tema, este tema que se llama In the Cross, y se llama In the Crossfire, que da nombre también a su más reciente material, gracias caballo, el que se llama In the Crossfire Future Echoes, así se llama el álbum nuevo que va a sacar esta banda australiana de Psychedelic Stone. Va a salir el 31 de mayo, así que nosotros le estamos adelantando, pues bueno, el lanzamiento. Nos hizo llegar Brian Heason, este promotor amigo de nosotros, que nos presentó pues esta muy buena banda. También ahí nos presentó a Levi's también, y pues es una banda, como ya la escucharon, muy grunchera. Pues bueno, pues más o menos su influencia, el grunge alternativo, como ellos lo llaman, o el neo grunge o el post grunge, como le llamen, ¿no? Bueno, está basada en el grunge, es grunge, pues sí. No, el Sony es grunge, ¿no? Entonces, bueno, buen estilo lo que traen ellos, y pues ya traen ellos dos álbumes anteriores, y como ya les comento, el próximo 31 de mayo sale el nuevo material que se va a llamar In the Crossfire Future Echoes, y ya lo pueden buscar ahí, así se llama Psychedelic Stone la banda. Nosotros ahí lo vamos a subir luego ahí en nuestras redes sociales. Uh-huh. Va a estar ahí interesante. Y pues bueno, con ello cerramos nuestra primera hora aquí de Estación Rock. Y nos vamos a ir, pues bueno, hacia la madre patria, como le dicen allá, a España. Y pues bueno, vamos a presentar primeramente a esta banda que ya la habíamos programado ya hace rato. Son buenos amigos ahí, conocidos, ya nos habían mandado su material. Ellos son Estrella Negra. Estrella Negra es una banda de heavy metal. Ellos son de Torremolinos, allá en España. Órale. Ellos se formaron en 1983. Desde allá vienen pues dando guerra, pues no, traen mucha carretera recorrida, mucho kilometraje. Y pues bueno, primeramente ellos se dieron a conocer como Brujas de Salem, así se llamó inicialmente, Brujas de Salem. En Boston, por allá, en la Boston. Época de la colonia, ¿no? La primera, o sea, de Estados Unidos. Sí. De las Américas. Y pues bueno, en 1992, Nueva Inglaterra, exactamente. Exacto. Lo que es ahora Boston. Y bueno, en 1992, esta banda hizo una pausa que se prolongó por un poquito más de 20 años. Entonces volvieron a juntarse, retomaron el proyecto, pero ya no como Brujas de Salem, sino ya como Estrella Negra. Y la verdad, lo que están haciendo ahorita, pues es bastante recomendable. Y bueno, acaban de sacar este tema que se llama La Profecía, el pasado 31 de marzo. Así que tiene poquito, pues prácticamente tiene esta semana, 5 días de que acaba de salir ya a la luz pública este tema, La Profecía, que le va a dar título también a su nuevo álbum, que va a salir también este próximo verano. Así que vámonos con Estrella Negra. La verdad, muy buena banda, me gustó, ya los había escuchado, ya sé quiénes son, se volvieron a poner en contacto ahí, nos mandaron el material, les agradezco. Y pues bueno, vámonos a escuchar a Estrella Negra y La Profecía, y obviamente pues nos mandan saludos desde España. Los nombres de la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock. Buenas, hermanos del metal de Estación Rock. Soy Chris, vocalista de la banda española Estrella Negra. Y vengo a presentaros el adelanto de nuestro nuevo trabajo de estudio, que saldrá muy, muy pronto. Para ir abriendo boca, aquí os dejo el tema presentación que da nombre al CD, La Profecía. Espero vuestros comentarios en el perfil de Facebook de Estrella Negra. Un abrazo y larga vida al metal. En la noche de los tiempos se oyen voces sin cesar. La venida de la bestia está a punto de llegar. Ser oscuro y poderoso, animal de pura maldad. El fin de la vida está cerca, se acerca el juicio final. Lo llaman el anticristo, nadie lo podrá parar. El mundo se hará tinieblas reinará la oscuridad. Pecadores de almas negras sembrarán con su maldad los caminos sin retorno que al infierno llegarán. Consuman sin piedad, aunque todo esté perdido, aunque todo vaya mal, no te olvides, no te rindas y comienza a pelear. Que estamos de regreso y acabamos de terminar de escuchar el nuevo tema de Estrella Negra, La Profecía. Como ya les comento, este tema lo acaban de lanzar hace poco, tiene pocos días que ya está en todas las plataformas de ahí en YouTube y en todas las plataformas de música. Y con ella, con este tema, bueno, Estrella Negra está anunciando la salida de su nuevo material. Así que, pues, esta banda veterana que inició su camino allá por el lejano 1983, ahí siguen todavía Y pues como ellos mismos dicen, o sea, larga vida el rock and roll, y ahí están ellos. Ahí están. Así es. De esas bandas que la verdad volvemos y volvemos a decir, o sea, que nos dicen los detractores del rock, que comentan, es que eso va, es moda y va a pasar. Y ya está muerto, dicen algunos. Y ya está muerto. Pues ahí está. No, ahí está. O sea, cuando dicen, es que ya está muerto, porque dicen, porque no lo escuchan. Claro. En radio comercial. Nunca, o sea, el rock siempre ha sido vetado en radio comercial. Jamás, ¿no? O sea, obviamente le dan el espacio a géneros más populares. Bueno, populares, yo lo pongo entre comillas, ¿no? Comercial. Porque realmente lo comercial viene dependiendo de las mismas disqueras, ¿no? Sí. Y ahí lo que se hace, es lo que se hace popular, ¿no? La tendencia, ese, la moda, lo que traen de moda. Pues. Ese género, ahora que le llaman regional mexicano. Regional, o sea, ya englobado muchos estilos en uno solo, ¿no? Es una pendejada, ¿no? Sí. Pero este... Porque están los corridos tumbados, están los bélicos, están los... Bueno, sí, hay varios... O sea, lo que se está escuchando es pura basura, pues, ¿no? Eso es lo que se escucha en radio comercial, pues, ¿no? Uh-huh. Que si realmente tú pusieras, hicieras la disquera o las radios, hicieran el experimento, sí, ¿sí? Al menos en un año, pues, no voy a poner así de mucho tiempo, un año, vamos a hacer una práctica un año. Un experimento local, o sea, a lo mejor en un estado, en una radio, o en una serie de radios, ¿no? De un estado. Sí. Aquí, por ejemplo, en Hermosillo, ¿cuántas radios hay? Hay como 30 radios. No sé cuántas hay. Como unas 30. Demasiadas radios. De hecho, uh-huh, yo me acuerdo cuando yo estaba trabajando. Para la gente que hay. Sí, pues entonces la Secretaría de Comunicaciones y Transportes había limitado, de hecho, no había limitado, había quitado, ya no había licencias para radios aquí. Porque eran demasiadas radios por cabeza, por per cápita. Uh-huh. Entonces había aquí hay como 30 radios más o menos aquí en Hermosillo. O sea, en el DF hay como 60, 80, a lo mejor hay más, a lo mejor hay 80, pero allá son 30, pero son como 30 millones de gente. Pues. Sí. Y aquí estamos hablando como hay 30 y apenas alcanzamos el millón, pues entonces, obviamente que la tajadita del pastel, pues es más chiquita, pues. Sí. O sea, además, pues han surgido radios comunitarios, otras figuras. Pues, otras figuras que por eso se han podido permanecer en la frecuencia, porque no las han podido sacar, porque no entran dentro de esas figuras que ya teníamos, que era o permiso o concesión, ¿verdad? Hay una, pues bueno, ahí está la historia y está documentada lo que sucedió, pues ahí en Francia, ¿no? Sí. La famosa Radio Pirata, ¿no? Radio que Pirata. Que era precisamente esas radios comunitarias, que ahora se llaman radios comunitarias, pero en aquel tiempo pues eran radios clandestinas, uh-huh, que abrían la señal ellos, sin el permiso del gobierno, el primer de comunicación, y empezaban a transmitir, y los empezaban a buscar, ¿no? Para sancionarlos o retirarlos y todo. Entonces ellos traían todo lo que era el transmisor portátil, cuando ya les daban el pitazo de que ya iban por ellos a moverse y a correr. Y era la famosa Radio Pirata, que ahí surgió. Está muy suave la historia, ¿no? Ahí también, ahí en el... Fíjate, eso me recuerda. Hay una película muy buena que les recomiendo, que se llama Pump Up the Volume. No sé si la has visto. No. Que también trata de un estudiante que, desde el sótano de su casa, era alguien, una persona que no se la llevaba con nadie en la escuela. Muy, muy tímido, muy callado. Pero puso una radio pirata en su casa, en el sótano. Y cada vez más y más estudiantes lo iban escuchando y se influenciaban por las ideas que él tenía, así rebeldes, pues. Entonces un día lo empiezan a rastrear y se sube una compañera, lo descubre y se hace su cómplice. Y como ya sabía que lo estaban rastreando, sube el equipo a un carro y anda dando vueltas por toda la ciudad. Está buenísima esa película, ¿eh? Se llama Pump Up the Volume. Me pasas luego el contacto para ponerla ahí, porque sería hacer ese para provocarlo usted que llega a casa. Sí. Para hacer ese tipo de recomendaciones ahí en la página, porque están suaves, ¿no? Sí, sí, está muy bien. Ese tipo de propuestas. Bueno, vámonos ahorita con más música. Seguimos platicando aquí en nuestro enlace en vivo en Facebook Live. Y pues bueno, ahí está Rosa María. ¿Qué onda, Rosy? Hey, ¿qué onda? Saludos ahí. Ahí está. Andar, mira, Dracula. Está bueno. Sale. Vámonos con Evet, Aprendiendo a Partir. Esta es una banda de heavy power metal. Ellos son de Palma de Mallorca, allá en España. Ya con 4 álbums en su discografía. El pasado, este 3 de abril, hace poquitos días, acaban de lanzar su 5th álbum titulado, ¿sí?, Sellando el Destino, y la verdad está muy bueno. Así que vámonos con Evet y ahorita seguimos platicando aquí en Estación Rock. Hola, queridos amigos de Estación Rock de México. Somos Ebet desde Palma de Mallorca, España. Les enviamos un saludo desde aquí. El próximo 3 de abril va a salir nuestro quinto disco, Guiando el Destino. Un saludo. Venga. A papacho. A papacho. Mi honor caerá en la batalla. Las tropas luchan con todo valor. Resuenan las tristes campanas. Oh, escucho gritos de muerte y dolor. El tiempo pasa y la espera será una lucha final. La vida es corta y se muestra sin más. Estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a Ebet. Esta es una banda, como les comento, de Palma de Mallorca. Acaba de sacar, están estrenando pues su nuevo álbum, el quinto trabajo de esta banda, Sellando el Destino. Muy buena banda, la verdad. Ahí nos mandaron saludos desde allá, muy animado. La verdad es que les agradezco a todas las bandas que siempre les pido, yo me pongo en contacto con ellos y les pido de favor que me manden un saludo y todo eso. En video y todo, y lo hace y me lo entregan, la verdad, muy animado, muy dispuesto. Y no solamente bandas de España, o sea, incluso ya está de Rusia, me están todo mandando de por allá, donde no hablan español, de Corea. Entonces, la verdad que se ve que traen ganas de que su banda progrese, de que su banda trascienda, de que su banda se escuche más, y pues ellos animados y sobre todo puestos. Yo siempre, por lo regular, después del programa, fin de semana, yo me dedico a volverles a contestar, de darles, bueno, el testimonio, o un testigo, como decimos, de que efectivamente nosotros estamos poniendo su música, los estamos haciendo caso, los estamos reproduciendo, para que vean que nosotros sí estamos haciendo las cosas en serio, pues no, de que lo que ustedes escuchan aquí es porque realmente lo están escuchando, me los están mandando. Y en el caso de los promotores que tenemos, el ejemplo está ahí más palpable, ¿no? Porque cada vez que yo armo un programa, yo les mando pues precisamente el comprobante, por así decirlo, de que estamos tomando en cuenta su música. Ellos se dan cuenta de eso y nos siguen mandando, y sobre todo se están sumando más promotores, como decir, sabes que Estación Rock sí nos está haciendo caso, sí nos está pelando, sí nos está programando, y pues mándale más, ¿no? Entonces, pues bien por ellos. Vámonos ahorita con más música. Vámonos con esta banda, también otra banda española, Montaraz. También esta, fíjate, nos las mandó Demons Records, es una disquera española. También nos manda bandas muy interesantes. Esta es una banda de heavy metal, ellos son de Galicia, también ahí en España, y que se formó en el 2016. Tienen un disco debut precisamente en ese año, el 2024, este año acaban de sacar su segundo álbum el pasado 22 de marzo, titulado Defendiendo Tu Voz. Así que vámonos con Montaraz. Me gustó la banda, la verdad es que muy buena propuesta lo que traen ellos, y me gusta a veces lo que hay. Está suave la escena ahí en España, está suave. Le comentaba ahí a Joel también que sería bueno darnos una vuelta para allá, porque sería genial. Está muy suave, ¿no? O sea, en el heavy, en el power, en el punk, por ejemplo, me gusta bastante, mucho bastante. El folk metal, o sea, ahí está muy enriquecedor, se me figura. Y además, últimamente muchas bandas de death metal también. Sí, de death metal. ¿No? Entonces, pues hay de todo, ¿no? De todo. La verdad está muy, muy, muy interesante. Vámonos pues con Montaraz aquí en Estación Rock. Hola amigos de Estación Rock, soy Santos, vocalista de Montaraz. Quiero presentaros nuestro tercer disco, Defendiendo Tu Voz. Espero que os guste. Joder, Montaraz. Gobierna el mundo. que arreglar la máquina. Sí. Bien, aquí estamos de regreso. Montaraz, esta muy buena banda de heavy metal, Fuera del Rebaño. Es el tema que acabo de terminar, de lo nuevo que acaba de salir el pasado 22 de marzo. Es el nuevo álbum de Montaraz, Defendiendo Tu Voz. Y bueno, vámonos rápido con otro tema que traemos pendiente, sobre todo porque pues nos han tomado mucho en cuenta, sobre todo Altered. Altered lo programamos la semana pasada. Y ellos nos hicieron el favor, de hecho lo compartimos ahí, les mandamos ahí parte de esta sección donde los presentamos, y ellos tomaron pues esa parte de esta sección de ahí del programa, de este audio, y armaron una especie de videoclip muy suave, me gustó, y la verdad les agradezco pues, ¿no?, a Altered que se hayan tomado esta molestia pues, ¿no?, de tomarnos en cuenta. Y pues bueno, en esta ocasión pues bueno, traemos un tema pendiente con ellos. Tuvimos un problemita ahí con el audio, pero ya lo traemos aquí a continuación. Aquí está Altered con este tema que se llama Humanity. Los ya otra vez de nueva cuenta, ya para saldar las viejas deudas que tenemos ahí con ellos, para que vean que nosotros sí los ponemos. Esta banda de hard rock, ellos son de Valladolid, ahí en España, y como ya les comento, en el 2014 se formaron. Realmente es banda nueva, pero con músicos muy experimentados. Y pues bueno, apenas, como ya les comentaba la semana pasada, el 28 de enero tuvieron apenas su presentación formal en vivo. O sea, se subieron por primera vez en el escenario el 28 de enero. Entonces, ahí está. Entonces, están haciendo ahí la chamba, están haciendo la promoción, andan con todas las ganas, con toda la pila cargada, y pues nosotros también aquí le estamos echando la mano. Vámonos con Humanity, de los nuevos temas de Altered, esta banda de Valladolid allá en España. Glorious mankind, not a stupid damn blind. Hateful and blind. Buenas amigos de Estación Rock de México, ¿cómo están? Acá desde Argentina, Seba Fernández, cantante y guitarrista de El Más Acá, presentándoles Sin Oscuridad, que es nuestro último sencillo. Ustedes pueden visitarnos en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, en Spotify, en YouTube, siempre El Más Acá OK, y ahí van a poder escuchar toda nuestra música. Y esperemos vernos pronto. Un saludo para Claudio y toda la gente. Arriba México. Su suave andar y es así el lugar sin oscuridad, alejándonos de los pasos sin huellas, desde el momento en que te vio llorar hasta los días de aquí estamos de regreso. Acabo de terminar de escuchar a El Más Acá. El tema se llama Sin Oscuridad. Le doy unas gracias infinitas a Susi Galarza, Susana Galarza, es la que nos presentó esta muy buena banda. La verdad es que ya me puse a investigar y pues bueno, la verdad es que está muy suave, me gusta. Es un trío allá argentino, allá de, ellos son de Verástegui. Ahí estuve checando ahí el sur de ahí en Buenos Aires. Se formó allá por el año 2007, pero por Seba Fernández, ¿sí? Pero pues desde Seba Fernández desde 1993 y más allá, más atrás, pues ahí anda rodando como rock, como buen Rolling Stone, pues ahí está en el rol del rock and roll. Y pues bueno, hizo química pues con Sol Gómez, que toca el bajo, y Leo Farinola, que es el batería. Y pues bueno, ellos tres están haciendo este tipo de música. La verdad es que está muy suave, está muy entretenida. La verdad es que yo los escuché, me gustó el tema. Cuando estaba armando el programa entre la semana, lo estaba escuchando y al rato lo volví a poner. Y la verdad es que, bueno, Seba, se me antojó una cervecita por ahí. Está muy alegre, ¿no? Entonces sí me la tomé, a tu salud. Así que pues bueno, ahí está. Gracias, Susi. Gracias también a El Más Acá. por esta muy buena música. Y pues bueno, ahí estamos, aquí ya parte de la programación de Estación Rock. Mauro, pues vámonos rápido, vámonos. Porque tú traes muy buena música, pero antes de que ahorita nos presentemos, bueno, vamos a soltar estos dos temas para que no nos gane el tiempo. Okay. Y vamos a comentar lo que va a haber el día de mañana. Hay sábado y domingo, hay dos tocadas uh-huh. interesantes. Ahorita entramos. Vamos a escuchar primero a Cryor. Es una banda de melodic death metal de Brasil. Ellos son de Sao Paulo, que se formó en el 2014. Cuentan con un álbum debut el 2019 y un EP ya a finales del año pasado. Este EP, lo más nuevo que han sacado, titulado Creatures The Well and Room, donde escuchamos el tema Chrysalim. Esta banda nos los mandó Etched and Art Music desde allá, desde Bélgica. Fíjate dónde está el mundo globalizado. Vámonos con ellos y después vamos a escuchar a Burden Rage, otra banda argentina muy interesante que nos mandó Luis Galucci. Muy suave, que aquí lo tenemos con su programa de Combativos. Vámonos con ellos, ahorita seguimos platicando. Estación Rock. Estación Rock, Estación Rock, Estación Rock, Estación Rock. Aquí estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a Mean and Lost, Displaced to Oblivion. Esta es una banda que se formó inicialmente en Venezuela. Esta banda de Mean and Lost de death metal, como ya les ya escucharon ustedes, pero sus integrantes ya están viviendo pues fuera de Venezuela, ¿sí? Emigraron precisamente, yo supongo que por la situación política social que hay en ese país, entonces mejor salieron de tuvieron la oportunidad de salir, pues, ¿no?, a buscar pues mejores vientos. Y pues bueno, ahí están hablando pues ahorita musicalmente. Minus Loss es una muy buena banda dentro de su género, y pues como se formó en el 2021, relativamente joven, cuenta con un álbum debut, y este 29 de marzo acaban de lanzar su segundo álbum titulado Disrupted, que es uno de los temas que acabo de terminar de escuchar, Displaced to Oblivion, que viene en este nuevo material de esta banda, como ya les comento, de origen venezolano, pero ya no están pues viviendo ahí. Ya, de hecho, traen algunos otros elementos de Uruguay, de otras partes, ¿no?, de Argentina. Entonces ya prácticamente la banda es multicultural, ¿no? Y pues bueno, y anteriormente escuchamos a Burden Rage. Esta es una banda argentina que también es muy interesante, que de death thrash metal. Ellos son de Buenos Aires, se formaron en el 2016, cuentan con dos álbums, y a finales del año pasado lanzaron su más reciente producción, que se llama Utopía del Infame. Esto nos hizo llegar Luis Galiucci. Él tiene un programa con nosotros aquí en Estación Rock.lat los jueves, Combativos, y pues bueno, también él es promotor de bandas y nos hizo mandar precisamente este material, esta banda. Ahí su promotor se llama Guerra Interna, pues así que saludos, Luis, y pues bueno, ahí estamos. Vámonos ya rapidito, porque pues andamos, ya va a quedar bastante tiempo todavía, pero bueno, vamos a entrar ahorita en materia. Pero Mauro, ¿sí?, ahorita lo que andamos ahorita comentando, que estamos ahí platicando, sobre todo para los que estén aquí con nosotros. Bueno, el día de mañana hay tocada aquí en Hermosillo. Si nos están escuchando afuera, si se quieren venir, pues de una vez, vénganse para acá. Ahí en el patio Centenario, se llama el local. Ahí está, aquí en el centro histórico de Hermosillo. No está muy grande Hermosillo, entonces pues ahí no hay bronca, es fácil de llegar por la Doctor Paliza. Va a estar el horario pues de apertura, dicen que a las 7 de la tarde. Entonces se llama el Vortex Rock Fest. Vortex. El día de mañana, para que se den la vuelta. Ahí va a estar Six Line, muy buena banda, ya han estado aquí en Estación Rock. Doctor Green también ya está aquí con nosotros. Terror Haze, va a estar Host, va a estar Recordando el Mañana, va a estar Doctrina Reflejo y Corvix. Son las bandas que se van a dar van a hacer el cartel el día de mañana, sábado 6 de abril, en el patio Centenario. La entrada es gratis, así que no hay pretexto. A unos pasos del Palacio Municipal. Sí, ahí está. A unos pasos. Ahí está, si no se ubican. Entonces mañana, pues ahí vamos a andar nosotros. Vamos a andar de chile bola. Obviamente nos vamos a tomar unas cheves por ahí, por supuesto. O sea, no vamos a pasar el evento en seco. Así que pues bueno, ahí vamos a andar. Entonces ahí está la invitación, dense la vuelta. Y el domingo, ahorita vamos a comentar, el domingo ahí vamos a andar en El Dorado, que es un restaurante que está ahí sobre Colosio, enfrente de la Escuela de Medicina de la Universidad de Sonora. Ciencias de la Salud de la Universidad de Sonora. Ahí en la terracita, en la parte de afuera, va a estar suave. Va a ser el festejo, el quinto aniversario de el programa Foro Rock, de nuestro amigo Jorge Morales, que transmite ahí en Radio Lobo. Radio Lobo. La radio de la Universidad Durango Santander. Así es. Entonces ahí también van a estar bandas muy interesantes, como Lunética Presencia. De hecho, los había invitado, estaban ensayando, y dice que pues a lo mejor bien alcanza a llegar ahorita. Sí, dijo Luis que no encontraba Cárdenas la ubicación, dice que se la pasaron. Sí, ya se la mandé, ya se reportó Luis Cárdenas, que es el cantante. Ah, ok. Y pues bueno, ahorita, si llega, pues ahorita le invitamos una chave por ahí. Vamos a estar. Okay. Entonces, en lo que llega, vamos a ir con más música. Vamos con War Wolf. Esta es una banda de Monterrey, Monterrey, México. Nuevo León. De Monterrey, ellos son de black metal. Y pero si lo escuchas, realmente es como están rescatando el black metal, ¿no? O sea, como se escuchaba en los principios de los 80s con Mayhem y todo eso. Bueno, ahorita te, tú, clásico, ¿tú, eres? Pues. Tú, Mauro, que eres más experto en el género. Okay. O sea, ¿me vas a dar la razón o me vas a corregir? Entonces, esta es una banda de Monterrey que nos la mandó nuestra amiga promotora Eva María Copira. Ella está en Polonia, fíjate, y de allá nos manda estas bandas. Nos envía más bandas del país, del mismo país. Fíjate, ya he estado platicando con ella. Habla bien español, ¿no? La verdad que, pues su marido es latino, ¿verdad? Sí, es argentino. Es argentino. Es argentino, okay. Entonces allá por él aprendió el español. Entonces se comunica muy bien con nosotros, sí, y trae otros proyectos muy interesantes por ahí, pero bueno, luego platicamos en ese sentido. Pero bueno, vamos a escuchar a esta banda que se llama Werewolf, que se llama Poetry of the Infernal Forest. Es una banda de black metal de Monterrey, Nuevo León, y bueno, para mí se oye black metal allá ochentero, como se veía en aquel momento. Saludos, Estación Rock. Habla Yangshi, guitarrista de Requiem's Malediction. Van a escuchar el tema Great Serpent of Chaos de nuestro álbum Satanás Triunfo. Pura vida. Down. rock. Bueno, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Wrecking of Malediction. Esta es una banda originaria de Costa Rica, Great Serpent of Chaos. Y pues bueno, simplemente nos están ahí presentando esta banda de black metal. De ellos es San José, se formó en el 2018, cuenta con un álbum debut del 2020 y a finales del año pasado acaban de lanzar su más reciente álbum titulado Satanás Triunfant, que es uno de los temas que acabamos de terminar de escuchar, Great Serpent of Chaos, de Wrecking of Malediction. Nos mandaron saludos desde allá de Costa Rica y saludos también a nuestro amigo Jorge Sánchez, ya de Costa Rica, donde se escucha Estación Rock a través de rockliferadio.website. Ahí estamos en Costa Rica los martes en Estación Rock. Y pues bueno, aquí tenemos al cantante de Lunática Presencia. Pues bueno, ya está envasado, ¿sí? Muy bien. Ya tiene una albañilosa ahí en la mano. Albañilosa. Luis, gracias por venir. ¿Qué onda? Gracias a ustedes por la invitación. Entonces, pues bueno, venías del ensayo ahorita. De ensayar, listos para preparar el set que van a presentar el domingo. Ya comentamos ahí en el Dorado, ahí por el Colosio, a partir de las 5 de la tarde. El restaurante El Dorado, pues que está enfrente ahí de la Universidad de Sonora, ahí donde está la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, ¿no? De Ciencias de la Salud, sí. Hay varios ahí especialistas por ahí. Entre Reforma y Zaguaripa. Así es, ahí por la Colosio, que no hay pierde, a partir de las 5 de la tarde, lo que es el festejo de nuestro amigo Jorge Morales de Foro Rock. ¿Qué ondas? Pues todo bien, aquí estamos listos ya para el evento, ¿no? Muy bien. Supuestamente creo que a las 8 nos toca a nosotros. Ahí vamos a estar nosotros temprano. Ya le dije a Jorge, ahí nos invitó también. Sí, ahí vamos a andar. Dije, ahí vamos a estar el cotorreo. Va a estar suave el cartel. Ahorita comentamos el del día de mañana, pero vamos a comentar, ya que llegaste tú, Luis, pues vamos a comentar el del domingo, pues ahí con Jorge. Está suave. Están los Easy Riders también. A ver, aquí está. Doctor Green, los antecedentes, Adexios, son los que están ahí. Y pues bueno, también va a tocar pues el mismo Jorge, se va a subir ahí con los Hopper y los Inmorales. Sí. Así que va a estar ahí el saludos ahí para el Neto Becerra y compañía. Así que va a estar bueno el cotorreo. Espero yo que esté helada la cerveza, porque ya me está dando sed. No, pues qué bueno, Luis. Entonces, ya traen esta fecha para este domingo, pero ya traías otros planes, ¿no? La Lunática Presencia, ¿no? Ya se habían presentado y para próximas fechas también traen algo, ¿no? De calendario. Sí, de hecho, este año hemos empezado muy activos, así ha habido mucho movimiento. Estuvimos tocando hace como 2 semanas ahí en Radio Sonora, estuvimos tocando. ¡Órale! En la Gloriosa también, uh-huh. Y nos invitaron al evento y tenemos ahí también otras pláticas ahí para tocar ahí en Caborca y en Peñasco Bueno, aquí tenemos un proveedor aquí de chalecos blindados. Por si ocupan, ¿no? Qué lío, ¿no? Pero bueno, parte de rock and roll. No me inviten, ¿no? Nada más. Pero bueno. No, es que ahorita precisamente estamos comentando porque Mauro pues trabaja en uno de los canales de aquí de locales, ahí me da canal. Y pues le encanta. Él se encarga, pues mejor dicho, de cubrir pues toda la información. Que se maneja y pues parte lo toca la nota roja, pues, ¿no? Entonces sí ha habido mucho movimiento. Sí ha habido mucho movimiento telúrico por aquella zona, pues, ¿no? Sí, entonces, de Nogales, Caborca, Sonoita, San Luis, Río Colorado. Yo soy de allá, de Caborca, ¿no? ¿Eres de Caborca? Sí, de Caborca. Sí. No, pues ya sabes cómo está. Ya sabes, ya las otras. Sí. Entonces sí, así, no, yo tengo buenos amigos por allá. De hecho, ayer estuve conviviendo con unos, jugamos con uno, juega softball y hay que irse a estudiar y ya se quedan. Sí. Pero sí. O sea, quítale el desmadre y todo lo demás. La raza en Caborca jala bastante. ¿Sí? Se llenan los eventos así. Bueno, ahí vamos a decir. Sí. Qué bueno que la acabas de tocar, Luis, porque bueno, hablamos de Caborca y realmente no ubicamos Caborca como una escena rock. Uh-huh. O sea, que la agricultura, que bueno, bronca de narcotráfico, lo que tú quieras. Los espárragos. Sí, los espárragos, sí, etcétera. La uva, sí, etcétera, ¿no? Claro. Pero la escena rock realmente no. O sea, no han surgido muchas bandas. No se ve ahí, pero ¿cómo? A ver, tú que eres de ahí. ¿Y cuándo te viniste? ¿Tienes poco que te viniste para acá? Bueno, ya tengo rato, yo me vine para acá desde el 95 más o menos. 95, ok. Pero vas y vienes, pues. Sí, pero hace rato que no voy, pero sí, okay. Sí. ¿Pero cómo es la escena tú que la viviste allá? Pues mira, ahorita mis camaradas desde antes, ¿no? De aquel tiempo, ¿no? Desde la prepa y todo eso. Sí. De hecho, ha habido una generación y luego otra de que, como es una ciudad que, pues, y luego al menos antes que no había internet, ¿no? Uh-huh. Este, es que está en el medio del desierto, pues. Eras visto como bien raro acá porque si eras rockero, traías la greña larga, la shota, sí, claro. Te molestabas. Hasta la ficha. Pero esos camaradas de ese tiempo ahorita están haciendo cosas muy interesantes allá, hacen festivales acá de música y todo eso. Y el de uno se llama el de Cartoncito, se llama, es de beneficencia, han invitado a bandas como Sangre y Fuego, ha ido, no me acuerdo, Sangre y Fuego me mandó la otra vez un flyer que me dijo que iban a tocar en Caborca, entonces dijo, ahora fue ese entonces. Es ese. Esa banda es de todo el estado, bueno. Sí, de todo el estado, eso es lo que tengo entendido. Esos camarazos, como ahorita me preguntas cómo está la escena ya, cómo es la escena, pues esos vatos ahorita andan haciendo ese tipo de cosas, pues entonces me parece que está muy bien ahorita ya, o sea, salvo lo de la seguridad pública y todo eso, ¿no? Pero eso siempre ha estado así, pues, ¿no? Ahora nada más se le da más difusión porque ahora existen las redes sociales y todo eso, ¿no? Pero en realidad yo desde que estaba chico me acuerdo que siempre ha sido así, la neta, ¿no? Así, ya había de madre, pues. Movimiento. Oye, Luis, bueno, está suave, interesante. Fíjate que con esto que me estás diciendo ya me entró la curiosidad. Si conoces ahí, son camaradas tuyos, ellos, ¿verdad? Ponme en contacto con ellos, porque sería bueno tener esa interacción y a lo mejor podemos hacer algo. Y darles difusión. Sobre todo darle difusión, pues, ¿no? Sí, darle difusión, y porque sí es interesante, sobre todo porque no piensas, pues, ¿no? Que dije, bueno, Caborca, para empezar, o sea, no leyes en el mundo, ¿no? Te voy a presentar un camarada, que hace mucho que no lo veo, ¿no? También, pero le mando un saludo. Miguel Ángel, el loco, le dicen. Él ha trabajado con Alex Lora, Dave Mustaine, con The Megadeth. ¿No? Ay, creo que ya sé con él. ¿Ya sabes quién es? Sí. Bueno, no lo conozco, ¿sí? Es amigo de Puel. Ah, bueno, él es de Caborca también. Es de Caborca también, entonces. Él es uno de mis camaradas. De toda la vida, sí. Claro. Sí, a ver, sí, muy entendido el rock, pues, ¿no? Ajá, y también, sí lo que me decía, pues, no, sí, que es muy camarada del Dave Elephant. También, muy bien. Cuando salió el tema ese, cuando salió el escándalo del Dave Elephant, de la menor de edad, y entonces, pero dice que ahí tiene. De hecho, tenía un programa de rock y también ahí. Creo que sí. Pero ya no supe. Yo tengo hace años que no lo veo, ¿no? Pero sí andan en eso, pues son de rockeros de hueso colorado. De hueso colorado, sí, así es, de la old school. Bueno, vámonos ahorita con la música, seguimos platicando aquí en vivo con Luis, de ahí de Lunética Presencia. Vámonos con Sophie Streets. Esta es una regrabación, le hizo un refresh a uno de los viejos temas buenos que tiene esta banda de Sao Paulo, Brasil. Rise close to the mirror on them. That's why. That's why. dame chancita ahí para verlo. Pues bueno, ahorita acabamos de terminar de escuchar a esta banda de Sao Paulo, Brasil, de Black Death Metal, Sophie Threats, Infernal Remanipulation. Lo acaban de volver a grabar, hicieron un refresh a este tema, que originalmente era Infernal Manipulation. Entonces, como lo acaban de volver a hacer, a darle otro toquecito más moderno, ahora le pusieron, en lugar de Manipulation, Remanipulation. Remanipulation, Infernal, así como la de... como de Matrix, sí, o la de Reload, o el de Metallica, ¿no te acuerdas? Que sacaron el Load y sacaron el Reload, sí. Entonces bueno, aquí sacaron el Ray Manipulation, Sophie Trent, ahí nos mandan buen saludo para Johnny Z, ahí desde Sao Paulo, Brasil, allá está asentado, tiene su base de operaciones y nos manda muy buenas bandas de aquellos lados, aquel, del único país latinoamericano que no habla español. Fíjate. Es el más grande. Muy bien, oye, bueno, vámonos pues ya para la recta final. Mauro, lo que traes ahí interesante, sí. Pues ahorita yo traigo aquí apuntado luego Cemetery Skyline. Bueno, vamos a empezar con Cemetery Skyline. Es una banda de miembros de Dark Tranquility, Amorphis, Insomnium y Dimmu Borgir. Fíjate, nada más. Nada, pescadito. Están promocionando su nuevo material. De su nuevo álbum, Violent Storm. Que es así se titula su nuevo álbum. Y vamos a escuchar ese tema, Violent Storm, de Cemetery Skyline. Órale. Vámonos. Muy bien, vámonos con ellos. Ya se me perdió el programa. Aquí están. Se perdió. Cemetery Skyline. No redemption. Bien, pues acabamos de escuchar la banda irlandesa de Primordial con este nuevo tema titulado Dead Holy Dead, que será es el nuevo sencillo de su próximo álbum que se titula How It Ends, que ya está disponible a través de Metal Blade Records. Esta banda, pues es una banda de black metal y folk metal formada en Skerries, Irlanda. Y pues anteriormente escuchábamos la banda de Cemetery Skyline con el primer single, Violent Storm. Very good. Muy bien, ¿qué te pareció? Pues fíjate que ya escuchando la música, sí. Había un, fíjate que una vez estaba platicando, tan suaves ahí las convivencias ahí en la casa del Bolas. Ah, ok. Una vez terminamos ahí en el after. En la Valderrama, acá. Terminaba en el after. Después de que ellos tocaron la primera vez que el año pasado, sí, hicieron la primera tocada del cerro, ahí en la Casa de Cultura, okay, sí, con Luxor y Los Topos. Sí. Entonces, terminando la tocada, rematamos ahí en la Casa del Bol. Hicimos pedazo la escena ahí, ¿no? Hijo de 4 de la mañana todavía estamos ahí vomitando. Y, hijo, eso, de los que no estaban. Sí, de los, sí. Y de los que estaban también. Ah, de también los que estaban. Y tú también llegaba el otro. Y tú también eres una basura, no, la madre. Entonces, pero lo que me llamó la atención es que me decía el Bolas. Me dice, yo ya no escucho música nueva. Me dice, ¿por qué? Porque ya yo ya me saturo, me vacío, ya estoy con eso, ya no quiero saber nada. Entonces, me llamó mucho la atención el comentario. Dije, sí. Claro, o sea, bueno, está bien, cada quien tiene sus ideas, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, cuando estoy armando aquí los programas y todos los promotores que nos están mandando música, tengo un montón de música, un montón de bandas así que nos están saliendo. Sí, yo estoy escuchando, pero a mí me entretiene estar escuchando cosas nuevas, pues entonces, mira qué suave soy eso, esta es la rama. Y en el caso del death y el black metal, uh-huh, que antes no son de mis géneros preferidos, ¿no? Sí. Pero me he encontrado bandas del género, dije, cabrón, soy suave. O sea, está suave. Sí, sí, claro. Le hallo sentido, pues, ¿no? O sea, porque no va a ser... Claro, porque se va combinando con otros, sí, con otros estilos, pues. Entonces sí está suave, pues, ¿no? Y como tú dices, esa combinación así de... Que me mandó uno de Noruega. Sí. Que era... Folk Pagan Death Metal. Sí. Chingado, dije. Pero te dije, está suave. Sí, pues, o sea, luego suave, llegó esa banda, ¿verdad?, que mandaron también de... un país muy lejano, pero toda la temática trata sobre los aztecas, pues. Entonces, ¿cómo se llama esa? De Ucrania. Sí, de Ucrania. Los vatos son de Ucrania, sí, pero les gustó la historia de México. Les gustaron los aztecas. El lobo es como, sí, un guerrero jaguar. Pero la banda es de Ucrania. Los vatos son ucranianos. Y nada que ver acá con el clima y todo eso. Les encantó la historia prehispánica, uh-huh, y todo. Y o sea, todas la temática de sus discos es sobre los aztecas. Y enviaron el material aquí. Sí, pues. Y la semana pasada pusimos una banda de Bélgica, uh-huh, que el cantante, líder de la banda, se pasó un año sabático en Honduras, se hizo en Centroamérica, conoció las pirámides, conoció la historia, le gustó el rollo. Y pues también se aventó un álbum temático, y ahora en mayo va a sacar el disco y sale el rollo con Cultura Maya. Todo lo que tiene Cultura Maya. Y nosotros aquí los tenemos aquí, te nos mandamos a la chingada. Sí, pues. Vámonos con Robse. Bueno, Robse, Robs, claro que sí. Este es... Robse, me dijiste. Robse. Ah, sí, Robse, sí. Es una banda que está presentando su nuevo single, Harlequin and Krieger. Es el primer disco del ex integrante de Equilibrium, que va a salir a la venta en agosto. Es un grupo creado por quien fuera más de una década de esa banda de Equilibrium, que abandonó en el 2022. Robert Martin Dar ha presentado su primer single, Harlequin and Krieger. Vamos a escuchar a Robse con Harlequin and Krieger. Estación Rock, Estación Rock. Suave ahí. Bien, pues acabamos de escuchar la banda de Victorious, que está estrenando el single independiente Total T-Rex Terror para promocionar su nuevo tour europeo con War Kings y Hammer King. Órale. Si recordamos que pues Victorious es una banda que basa su temática en luchas épicas contra dinosaurios, dragones y otro tipo de monstruos. Y en este caso, pues, este tema se llama Total T-Rex Terror. Pues. ¿Y no se presentan así como los de War? Así como pues no, no, no tiene, no, no han llegado todavía a eso, pero sí todos los temas son de ese tipo. Bueno. De lucha con extraterrestres, lucha con dinosaurios y con dragones y todo eso, ¿no? Ah, muy interesante la letra. Y anteriormente escuchábamos a Robse, esta banda de el exintegrante de Equilibrium, Robert Martin Da, con el tema de Harlequin and Krieger. Muy bien. Ok, ya no se nos acaba el tiempo, todavía tenemos ahí algo. Ahí está, aviéntate la última y para cerrar con Lunática Presencia. Ah, muy bien, sí, vamos entonces a escuchar esta banda. Vamos a poner Lunática Presencia, vamos a poner nada más la de... La música, aquí va a cantar él. Aquí. No, va a cantar en vivo. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos, antes de ir con Lunática Presencia, vamos a escuchar a Satanic North, que también es de miembros de Enciferum. Están sacando su Behind the Inverted Scroll con Satanic North. Órale, pues. Vámonos. Bueno, ya estamos en la recta final de Estación Rock de este viernes 5 de abril. Ya sé que en otras partes donde se reposó el programa, pues son otros días. Pero bueno, gracias por donde se está escuchando Estación Rock. Ya saben que lo pueden estar escuchando en toda la semana en estas plataformas, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en España, aquí en México, en y estamos buscando más foros también donde se pueda escuchar Estación Rock para que tengan ustedes una mejor foro, pues, para que todas estas bandas se escuchen. Pues Mauro, ya nos vamos, nos quedamos un poquito tiempo y el suficiente como para, pues bueno, vamos a escuchar pues algo de pues Lunática Presencia, ¿no? Que está lista para sonar el próximo domingo 7 de abril. Ahí van a estar ellos. Y pues bueno, como ya les dije, aquí traigo Lunética Presencia. Tengo nada más la pura música. Así que el cantante aquí no se va a cantar ahorita. Afina, ahí está, a ver. Las gárgaras, ahí, con la chela. Salud. El bañilosa. Luis, qué bueno que viniste. No, muchas gracias. Tarde, pero seguro, pues gracias. Ya sabes, bienvenido. Sí. Traíamos, de hecho, tenemos ahí está la camiseta, pero pues bueno, dije, pues no llegaron. Ahí en el evento. En el evento vamos a regalar. Mira, tenemos aquí la camiseta oficial de Lunática Presencia. La vamos a regalar el domingo. Ahí vamos a estar. Y vamos a regalar ahorita. Aquí la tenemos, para que vean que aquí la tenemos, que no son mentiras. El domingo. Ahí la vamos a tener y la vamos a regalar. Vamos a hacer alguna dinámica, algo ahí. Vamos a ver qué se nos ocurre. Pero la vamos a, ahí va a estar la camiseta. La vamos a ir a los y a ver qué otras cositas por ahí nos tiene por ahí. Pues bueno, nos vamos a despedir precisamente con uno de los temas, pues ya se puede decir, de los que identifican a la banda. ¿Están trabajando nueva música? ¿Qué proyectos traen? Están componiendo música. Estamos componiendo, pero ya casi entramos a grabar. Ya. Ya hay material nuevo. Ya tenemos material nuevo. Entonces sí. Estamos hablando de que ya para material para otro álbum ahí. Otro álbum ya. Órale, qué suave. ¿Para cuándo más o menos? ¿Qué nos ponen? Yo creo que... ¿Finales de año por ahí? Yo creo que sí. ¿Sí? Finales de año. Okay. Ahorita traemos... como unas 10 canciones, pero okay. Queremos incluir unas 12, pero ya están 10 ya hechas. Ya nomás tenemos que ahí ajustar ahí unas cosas y ya tenemos ahí el material. Ahí. Ok, no, pues cuando ya tengan listas y ya la quieran presentar, vénganse para acá para tener aquí la exclusiva. Pues bueno, ahí está, vámonos. Nos despedimos con uno de los, allá prácticamente podemos decir, clásicos de Lunática Presencia. La tormenta en tu banqueta. Nos vemos la siguiente semana. Yeah. verla en el brillo de la banqueta. Y ahora solamente esperas a poder perderte totalmente en un viaje eterno para al fin dejar al cuerpo viejo. Y los dos quisiéramos que ya volviera, para que en cada mañana no se sostenga, nos detenga, nos quiera y nos ponga una puerta para poder salir de la tormenta. De retirarnos. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte.